en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Primero miramos el tiempo que nos acompaña. Increíble, 19 grados centígrados para arrancar la jornada. Y la fecha, 12 de diciembre. En otros años estábamos, de verdad, acosados por el frío. Pero dicen por ahí que los tiempos cambian y nos está acompañando un veranillo. Eso sí, próximamente va a cambiar totalmente el panorama y llegará el tradicional frío de diciembre. Así que a disfrutar de estos días que hemos estado viviendo, especialmente en la zona mediterránea, como si se tratara de días primaverales. No, estamos en invierno. Vamos inmediatamente también entonces a dar cuenta de los principales indicadores económicos, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en $76.58 el barril. Subió, eso sí, un 0.72% en las últimas 24 horas. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 10.198 puntos. Está por encima de los 10.000 puntos. Vaya cierre del año el que está teniendo el IBEX. En todo caso, en las últimas 24 horas bajó un 0.25%. Y para destacar en el contexto de la economía, un titular. Hablamos de inversión verde. ¿Se puede alcanzar la transición ecológica en medio mundo en contra? El tema lo estaremos abordando hoy en el Café Mañanero, por eso les invitamos a que continúen con nosotros, especialmente en esa nota ecológica que acostumbramos a entregar. El caso es que, en mitad del debate sobre las medidas que se tienen que tomar para prevenir el cambio climático, los expertos coinciden en que para alcanzar los objetivos de 2030 será necesario que el sector privado cubra la mayoría de la inversión verde. Esto es cosa de todos. De inmediato también les contamos lo que tendremos en el contexto de la actualidad. La ley de amnistía llega por primera vez al Pleno del Congreso y arranca su transición en medio de la tensión. Por otra parte, decirles que el presidente Pedro Sánchez ha presentado un libro en el día de ayer, Tierra Firme. Y por otra parte, ha contactado con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para acordar una reunión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de fin de año. El Partido Popular ha aceptado la cita, pero exige pactar previamente el orden del día. Y nuevamente está de por medio la polémica sobre la inversión. Las comunidades autónomas recibirán un 14,9% más de financiación el próximo año, hasta un récord de 154.467 millones de euros. Y preste mucha atención, porque esta noticia seguramente le interesa a quienes ocupamos espacios públicos. Y también nos preocupa, como no, la salud. Sanidad quiere retomar el plan antitabaco que amplía los espacios libres de humo y vapeo. Se va a eliminar también el vapeo de las terrazas, espacios públicos en general. Del ámbito internacional, Israel ha instado a las milicias de Hamas a rendirse en Gaza, mientras Naciones Unidas pide poner fin a la guerra. Ya es suficiente. Es el repaso de los principales temas de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en materia de inmigración. Emmanuel Macron vivió este lunes uno de los días más ingratos desde que es presidente de Francia, al ponerse en evidencia su aislamiento político y la incapacidad para llevar adelante sus iniciativas. La Asamblea Nacional aprobó una moción de rechazo al proyecto de la nueva ley de extranjería o de inmigración antes incluso de recibir los debates sobre el texto y de analizar las casi 2.600 enmiendas presentadas. Revés político para Emmanuel Macron con la ley de extranjería, que pretende reformar y que trae restricciones a propósito para la inmigración, o traía, mejor dicho. Seguimos con más actualidad en el Café Mañanero de América Latina. Destacamos que la dictadura de Venezuela se reunirá esta semana con el presidente de Guyana para abordar la disputa territorial sobre el Esequibo. Y en lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información. Debo decirles que esta semana tenemos la última jornada de la fase de grupo de Champions. Comenzamos con la Champions, porque hoy tiene un reto el Sevilla, un Sevilla que va de visita a Francia y que parece que tener la última opción de estar entre los clasificados para la Europa League de la próxima temporada. Y el Real Madrid se enfrentará ya sin ninguna complicación y clasificado para octavos de final al Unión Berlín. Continuamos con el arranque del Mundial de Clubes FIFA, que arranca precisamente en el día de hoy en Arabia Saudita. Y Carlitos Bacca, que es noticia en Colombia. Continuamos con los ultras detenidos del Sevilla, que prácticamente ha sido el detalle para que la FIFA no permita que 300 aficionados se acerquen a Lens en el día de hoy. Y continuamos con la Liga Española, porque anoche se jugaron los dos últimos partidos de la jornada 16. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La actualidad en el Café Mañanero. Bueno, jornada entonces de Champions, cerrando, repito, ya la fase de grupos. Ya están clasificados el Barcelona, está clasificado el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Y por ahí sí que el Sevilla, ya eliminado, va a luchar por al menos continuar en Europa League. Más adelante, toda la información deportiva en tiempo de Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Bueno, hoy en materia de invitados estaremos dialogando con Ricardo Marín. Él tiene un portal muy importante sobre inmigración, Colraes. Y vamos a estar abordando un tema muy especial para los colombianos. Y lamentable además, porque resulta que desde el exterior, los consulados habrían devuelto un fondo especial para invertir precisamente en la comunidad colombiana en el exterior. ¿Y por qué lo van a devolver a las arcas del Estado colombiano? Porque no encontraron en qué invertirlo. Muchos colombianos se estarán preguntando, ¿cómo así? Con tantas necesidades que hay en la comunidad colombiana en el exterior. Pues sí. Más adelante entonces con Ricardo Marín, que ha estado adelantando una importante investigación sobre este particular. Pero además también nos estará acompañando la abogada Luz Piedraíta, como siempre, en temas de extranjería. La asesoría jurídica en materia de extranjería. Más adelante aquí en el Café Mañanero. Hay mucho para compartir. Y a esta hora pues le presentamos también la noticia en materia de entretenimiento. En este caso nos hacemos eco del último parte de salud del maestro Lisandro Mesa, uno de los artistas más emblemáticos de la música tropical, no solamente de Colombia sino de América Latina. Lisandro Mesa tiene el repertorio precisamente alusivo a esta linda época que estamos viviendo, la Navidad. Salud, le deseamos para esta época. Pronta recuperación para el maestro Lisandro Mesa. Ya llegó diciembre, la fiesta del mundo. Unos de alegría, a otros llantos sin cesar. Los hogares viven en la algarabía, al cantar los niños y por el cielo su cantar. Pero yo tan triste que no tengo a nadie, solamente a ella, pero no se encuentra aquí. La tienen sus padres allí en la frontera. Sabrá mi Dios si se acordará de mí. Navidad, Navidad, Navidad. Y yo lloro, déjenme llorar. Navidad, Navidad, Navidad. Y yo lloro, déjenme llorar. Se acordará de mí. Navidad, Navidad. mi casa una mujer baracunatana, porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco, lo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te vino chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del hielo, verol y la chaqueta. Empezamos el café mañanero escuchando al maestro Lisandro Mesa. Por eso tú eres turucuno colo, long curucutu, culata, cuyarambi, paracunata, paracunatana. Y con el bono de la moto era. Ahí lo tenemos al maestro Lisandro Mesa. Atención al último parte que nos llega correspondiente a la fecha del 11 de diciembre. La clínica donde se encuentra hospitalizado, que se llama la Clínica La Concepción, esto en la ciudad de Sincelejo, en Colombia, ha compartido un comunicado. El más reciente parte médico, entonces, repito, a la fecha de este 11 de diciembre, destaca que continúa hospitalizado el maestro Lisandro Mesa en la unidad de cuidados intensivos, que está estable dentro de su condición crítica bajo los cuidados del equipo multidisciplinario que le está atendiendo. Clínica Especializada La Concepción, desde el marco ético legal, aclara que es la única entidad autorizada para entregar reportes médicos oficiales desde la gerencia o la dirección asistencial. Deseamos entonces que continúe recuperándose el maestro Lisandro Mesa. Aquí tenemos precisamente una de sus canciones alusivas a esta época, y es que es difícil imaginarnos un diciembre en Colombia y América Latina sin la música de Lisandro Mesa. Nos acompaña para esta linda época. Son canciones que recogen tradiciones. Llegó Navidad, mi compadre, se acerca el año nuevo. Ya llegó Navidad, mi compadre, se acerca el año nuevo. Para ti tengo que comprar, para ti tengo que comprar un regalito, mi cielo, un pesebre con sus mulas, unas vacas de corral. Y bailando pasaremos año nuevo y la Navidad. Y bailando. Felices fiestas para todos con la música del maestro Lisandro Mesa. Y de aquí le enviamos un abrazo enorme, caluroso, mucha fuerza para vencer esos quebrantos de salud que está padeciendo. Sabemos que se va a levantar. Es un hombre fuerte, eso es lo que nos ha enseñado a lo largo de esos 86 años que tiene. La inmensa mayoría, pues dedicado al mundo de la música. Uno de los grandes referentes de nuestra música tropical, Lisandro Mesa. Yo pienso que ya es hora de que el Grammy a la excelencia musical llegue a las manos del maestro Lisandro Mesa. Lo ha ganado con honores. Si no es para Lisandro, entonces, ¿para quiénes son esos galardones, no? Lisandro Mesa, reconocido en Colombia, Centroamérica, México, Suramérica. Sin duda alguna, uno de los grandes baluartes de nuestra música latina. Gran cantautor, músico en general. Te voy a decir que además también ha servido de escuela, porque de su agrupación surgieron figuras como el Joe Arroyo, imagínense. Fuerza, maestro Lisandro Mesa. Lo queremos mucho. Pronta recuperación y feliz Navidad. El día con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Presten mucha atención, la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99. Hoy, por cierto, una gran promoción de 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería, así que aprovechar. 2x1 en la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. La Imperial del Quindío también está en la Avenida La Plata 45, asimismo en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y este año abrió sus puertas en el sector Torre Fiel de Valencia, exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23. Siempre va a encontrar lo más importante en panadería colombiana: platos típicos, menú diario y las tartas para toda ocasión. Tartas personalizadas, tres leches, como tú las quieras. La Imperial del Quindío le desea a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas y, como no, un próspero 2024. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las inapropiadas palabras de respuesta de un ministro en Colombia a la periodista Daniela Pachón de Noticias Caracol, quien como madre se preocupa por la derogación firmada por Petro del decreto que prohibía el porte y consumo de drogas en espacios públicos. Y es que de manera seria, la periodista le preguntaba al ministro que si veía correcto que una de sus hijas, poniéndose en el caso de madre que es, salía al parque y veía estos movimientos de consumo de droga inapropiados para los niños. Y la respuesta de el ministro fue decir que si lo van a hacer los niños, que lo hagan mejor en la casa, que es mejor en la calle. Respuesta que ha generado un incendio y polémica en el mundo político y en las redes sociales colombianas. Y una de las voces más críticas del gobierno, la senadora María Fernanda Cabal, criticó con dureza esta opinión del ministro y adicionalmente aseguró que demandaría ese decreto que a su criterio atenta contra los niños y jóvenes del país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo una persona que se hace llamar ministro hace este tipo de opiniones en público y a una periodista que le está haciendo una pregunta de una manera seria? Y también nos preguntamos, ¿con estos ministros logrará salir adelante un país que precisamente está manipulado por el narcotráfico en muchos aspectos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con el tema político del día, avanzamos en el café mañanero. Pues sí, ese es el tema de conversación para desarrollar. Adolfo abordando el decreto que derogó el presidente Gustavo Petro sobre consumo de droga en los espacios públicos, como es el caso de los parques. Y la pregunta es efectivamente de Noticias Caracol al ministro del Interior. Lo cierto es que este gobierno Petro, un día vemos que beneficia a los criminales, nombrando agente de paz a cualquiera de esos que tienen incluso investigaciones, miles de investigaciones, decenas de miles de investigaciones, como es el caso de Mancuso, un ex paramilitar que ha sido condenado además en los Estados Unidos. De allá lo está rescatando de alguna forma Gustavo Petro. Y por otra parte, otro día vemos que beneficia a los grupos de narcotraficantes y así sucesivamente se pone del lado del corrupto. Y ese ha sido Gustavo Petro, siempre a favor del criminal o del bandido. Ya lo anotábamos en el día de ayer también. En el contexto internacional, siempre a favor de Maduro, siempre a favor de Putin, siempre a favor de Hamas, siempre en esa línea van las ideas de Gustavo Petro, en contravía. Y como bien lo decía Adolfo, por ese camino resulta difícil, difícil que Colombia pueda llegar a ninguna parte.

tío te desea feliz Navidad. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchando al maestro Lisandro Mesa, estamos haciendo votos por su salud. El último parte médico, damos cuenta hace un momento de cómo evoluciona desde la clínica de la Concepción, donde se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Informan que su situación, su cuadro clínico es estable. Pronta recuperación para el maestro Lisandro Mesa. Tiene un extenso repertorio alusivo precisamente a estas fechas decembrinas, recogiendo toda la tradición. La Bella Bella es otro de sus grandes éxitos. Bueno, en breve estaremos contactando con Ricardo Marín. Vamos a abordar el fondo especial para las migraciones. Fondo especial para las migraciones de los colombianos en el exterior. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Efectivamente, aquí está el resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. La ruta migratoria hacia Europa desde Marruecos ha quedado contenida este 2023, mientras que las salidas por el Mediterráneo desde Túnez se dispararon Al mismo tiempo, se ha reactivado la ruta del Atlántico desde Senegal, que intenta reforzar sus fronteras marítimas en colaboración con España. Consideradas las rutas más mortíferas conocidas hasta noviembre de este año, 2.499 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo. 28.248 desde 2014, según la Organización Internacional de las Migraciones. Esta agencia de la ONU solo tiene registradas en la ruta atlántica 431 muertes hasta octubre, un dato moderado cuando la tasa de mortalidad tiene una media de una víctima por cada 20 supervivientes, el doble de la del Mediterráneo. Continuamos repasando las noticias más importantes del día. La agencia EFE destaca que el primer ministro de Nueva Zelanda, el conservador Christopher Luxon, anunció este lunes en que hará cambios en la estrategia migratoria al calificar de insostenible el número actual de llegada de inmigrantes. Conforme a los datos de la agencia oficial, entre septiembre de 2022 y octubre de este año llegaron al país 118.000 inmigrantes para una población de 5,3 millones de habitantes que tiene este país oceánico. Una más para destacar, que viene de Reino Unido en este caso. El país plantea aumentar los requisitos para obtener visados y reducir la inmigración, incluso legal, en 300.000 personas. 300.000. El plan del gobierno británico incluye también eliminar la concesión de visados a los familiares de los trabajadores y de los estudiantes internacionales. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya hablábamos esta mañana de cómo Emmanuel Macron ha sufrido un revés en la Cámara al no ser admitida la reforma que planteaba llevar a cabo en materia de inmigración. Ha sido la noticia del día, repito, en el apartado de inmigración. Y bueno, también en la política francesa. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera, produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, estamos en contacto con Ricardo Marín. A ver, Ricardo, si logramos verte. No sé por qué. Debes tener la cámara apagada, Ricardo. Vamos a hablar con Ricardo Marín. A ver si mientras Ricardo logra activar su cámara. Llega por acá también Carlos Angulo, que diariamente nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Antes, aprovecho para invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Tropicalísimo, el placer de la fruta. Hoy, por cierto, hombre, un día de descanso. Sí, descanso del personal Tropicalísima, pero tienen las ensaladas de frutas, los jugos de frutas tropicales y así sucesivamente muchas delicias de la gastronomía colombiana. Tropicalísima está en la avenida Reino de Valencia número 73. Tropicalísima le desea a todos sus clientes unas felices fiestas. ver, Carlos Angulo, vamos con el calendario. Mientras ya guarda Ricardo Marín, nuestro invitado de hoy. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes. En este martes 12 de diciembre, recordamos, hoy es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. A su vez, el 12 de diciembre se conoce como el Día Internacional de la Neutralidad y el Día Internacional del Lince Ibérico. Mientras que, entre otras de las celebraciones, entre los aniversarios de este día, el 12 de diciembre también, recordamos que fue el día en el que nació nada más y nada menos que Frank Sinatra, hace nada más y nada menos que unos 108 años, uno de los grandes y clásicos tenores, cantante y actor estadounidense, nació un día como hoy, un 12 de diciembre, hace 115 años, de igual forma que recordamos nada más y nada menos que el aniversario del fallecimiento de leyendas del cine como puede ser Douglas Fairbank y por supuesto Van Johnson, el día de hoy, que se dieron a conocer las nominaciones al Golden Globe. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, disfrútalo. Nos acompaña esta mañana Ricardo Marín. Ricardo, en la cámara apenas te alcanzamos a ver la frente. Tienes mucho techo. Ahí, perfecto. Muy bien. Ricardo Marín es ya reconocido entre la comunidad colombiana especialmente, porque tiene un portal que se llama College Red, donde comparte noticias en materia de inmigración. Para el año en curso, el Fondo Especial para las Migraciones se le fueron asignados unos recursos muy importantes, pero desafortunadamente, de acuerdo con la investigación que ha adelantado nuestro invitado, lo tendrían que devolver. Y se va a encargar él precisamente de explicarlos por qué. Pero les puedo anticipar que podría ser por falta de iniciativa. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes de este programa. Y bueno, aquí estamos para resolver inquietudes acerca de un tema tan importante, tan delicado, tan extraño que suceda. Porque la verdad es que es una situación muy extraña, y es el caso del Fondo Especial para las Migraciones, una cuenta que es adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Fondo Rotatorio. Es un fondo creado para solventar, para ayudar a los colombianos en el exterior en situaciones de alta vulnerabilidad, cuestiones humanitarias, por atenciones inmediatas, catástrofes familiares, en fin, una serie de situaciones que pueden catalogarse como vulnerables. Desafortunadamente, El fondo se crea desde el año 2011, pero a partir del 2003 empiezan a asignarle presupuesto, y es así que a la fecha el Fondo Especial para las Migraciones ha recibido, en los 10 años de constituido, ha recibido aproximadamente unos 8 mil millones de pesos de presupuesto, divididos en esos años de mil millones de pesos, 400 millones, 700, en fin. Por ahí en el año 2020 se asignaron 7 mil millones, pero por cuestión de lo de la pandemia. De esos 7 mil millones en aquel entonces, para que ya vayan asombrándose, se devolvieron 2.400 millones de pesos. Durante todos los años se ha estado devolviendo dinero del presupuesto que asignan, con la argumentación de que es que los consulados no presentan ante el Fondo Especial para las Migraciones solicitudes de ciudadanos que estén en necesidades, pues en una necesidad precaria, y que requieran de una mano de parte de la Cancillería colombiana, en este caso del Estado colombiano. Eso lo dice la propia Cancillería, no lo digo yo. La Cancillería nos ha dicho que son los consulados quienes tienen que remitir esa solicitud al Fondo Especial para las Migraciones. Al no llegar esas solicitudes allí, pues obviamente ni Cancillería ni el Fondo saben en qué invertirlo, y parte de ese presupuesto tiene que, al finalizar el año, devolverse nuevamente a las arcas del Estado, porque no hay en qué gastarlo, literalmente no lo hay, porque Cancillería no conoce los casos de alta vulnerabilidad. Ricardo, sorprende y seguramente genera indignación, porque si algo estamos acostumbrados a ver es que los ciudadanos, asociaciones particulares, emprendedores, vamos a hablar casos concretamente, ciudadanos en situación de vulnerabilidad, hablamos de aquellos que les toca dormir en la calle, de aquellos que pasan hambre, tocan la puerta del consulado y siempre le dicen no. Nosotros hemos sido testigos aquí de un caso muy triste, ¿no? De una, bueno, una serie de casos, ¿no? Y tiene que ver con las personas, que los colombianos que mueren en el exterior y que los familiares no tienen los recursos suficientes ni para repatriar el cadáver o para una cremación. En eso hemos logrado algunas cosas, pero es un trámite muy intenso, muy difícil, muy riguroso, y donde no a todo el mundo se le dice sí. Es luego de un análisis, un estudio que no sé quién lo hace, pero eso a duras penas es lo que se ha logrado, la cremación del cadáver. Pero hasta ahí las cosas. Sabemos que hay muchos colombianos en situación de vulnerabilidad y que las asociaciones, repito, y particulares, ya prácticamente no presentan proyectos porque siempre le dicen no. Lo mismo los emprendedores. Por lo tanto, no se explican cómo ocurren estas cosas, de que estén devolviendo los recursos por falta de iniciativa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está fallando entonces, Ricardo? Miren, aquí hay dos fallas muy grandes, y una, sin lugar a dudas, de Cancillería, porque no socializa esas normas, no da a conocer, no publicita entre los ciudadanos y en sus propios consulados esas situaciones. Es decir, que existen unos medios para que los ciudadanos acudan a ellas. Pareciera que les interesara tenerlo todo guardado precisamente para que no acudieran, y utilizar siempre la típica frase de todos los consulados, como tú lo insinuabas ahora: no hay dinero. Dinero hay, y hay mucho dinero, y hay muchos millones para estos. Lo que pasa es que los consulados, por pereza, por desidia, por desconocimiento incluso, como tenemos tantos cónsules novatos que no tienen ni idea de lo que es realmente las funciones de un consulado, pues entonces no tramitan ante Cancillería estas situaciones. A ver, lo que pasa es que la ley contempla esa situación. La ley habla de que cuando se asigna determinada cantidad de dinero a un rubro específico, no se puede desviar ese dinero para otros casos, porque eso ya se constituye en un delito, en prevaricato. Entonces, al no tener en qué gastárselo, pues ese dinero tiene que obligatoriamente, lo dice la ley, devolverse a finalizar el año. Y todo esto, ¿por qué? Porque han asignado unas cantidades convencidos de que se van a utilizar para el bien, para lo que se ha dicho que se utilice en este caso, para el caso, por ejemplo, de la repatriación que tú hablas, eso lo cobija el Fondo Especial para las Migraciones. El caso del fallecimiento de nuestros connacionales, eso lo cobija el Fondo Especial para las Migraciones. Pero los consulados tienen que elevar las solicitudes a Cancillería con una serie de requisitos que son realmente muy fáciles de cumplir por parte del interesado. Lo más importante es demostrar su solvencia, con su incapacidad económica, y tramitarlo allá. Con que vaya el visto bueno del consulado en el Fondo Especial para las Migraciones, no devuelven esos casos. Miren, no se conoce en la historia del Fondo Especial para las Migraciones que hayan devuelto un solo caso por falta de presupuesto. Ni uno. Obviamente, siempre ha habido dinero. Miren, es el caso, a finales del mes de noviembre, existían 670, para el año 2023, se asignaron 700 millones de pesos al fondo. Y en el mes de noviembre, finalizándolo, existían 676 millones que no se habían gastado. Y así como van las cosas, en un mes no se van a gastar y van a tener que ser devueltos. Es decir, de 700 millones, únicamente se han gastado 80 y pico millones resolviendo situaciones vulnerables en el exterior. Y eso, y algunos dirán que es que la gente no acude. Eso es mentira. La gente siempre acude a los más de 120 consulados que tenemos en el mundo, y son los cónsules los que de primerazo le dicen: señora, no hay dinero. El caso de las repatriaciones, el caso de las cremaciones, sí hay formas de colaborar desde la Cancillería, pero son los consulados los que no están tramitando eso ante este ente. Ricardo, yo te hablaba de las asociaciones porque precisamente son muchas asociaciones las que se encargan de darle la mano a los colombianos en situación de vulnerabilidad, incluso mujeres maltratadas, en fin. Entonces, perfectamente podrían apoyar sus proyectos. Vamos a escuchar a continuación a Yamilet Medina. Ella ha venido trabajando con una asociación de colombianos en Castellón, en la provincia de Castellón, y nos habla precisamente del drama que se vive allí desde hace años, y que últimamente se ha incrementado, lógicamente, con también el aumento de la llegada de colombianos. Escuchemos a Yamilet. De Aislamet, una Yo soy de la Asociación Alamed, ¿vale? Me parece muy mal porque hay muchas cosas por hacer. Hay muchos migrantes que tienen muchos proyectos que hay que darles esa oportunidad. Por lo menos ahora estuvimos con la cooperativa Mi Mochila, que está con un grupo de mujeres que tienen unos talentos impresionantes. Entonces, no se debería de mandar, se debería de unirnos como colombianos que somos, como esa fuerza, ese empuje, como decimos los colombianos, unirnos y hacer proyectos, que hay mucho por hacer. Pero es algo que tiene que liderar el consulado o los consulados, que en este caso pues no están presentando proyectos, no están recogiendo proyectos. ¿Necesidades? Bilbao, Sevilla, Alicante, Murcia, Castellón, Valencia, Madrid, Zaragoza, y el desempleo es impresionante, y no vamos a hablar de las personas que no tienen documentos, vamos a hablar de personas que tienen documentos. Me llaman diario de la gente que está en los parques, que están durmiendo en los parques, que también quiero hacer un llamado en Colombia, las personas que se vienen, que le dicen que aquí les van a esperar y luego los dejan en la calle con este frío. Es impresionante la gente que está en los parques, que les da vergüenza llamar a la familia, decirles que no tienen cómo devolverse. Entonces hay un problema muy grave en este momento, porque con este frío aquí es muy difícil alquilar, es muy difícil que alguien te abra las puertas de su casa, y sabemos que tienes que tener una documentación, unas nóminas, y cada día se pone más difícil para alquilarte un piso. Entonces, esta es una problemática muy grande que debemos de mirar y debemos de analizar muy bien. Hay muchísima gente que está en este momento que también quieren emprender y no pueden. Entonces, yo creo que lo que deberíamos de hacer es unirnos y mirar muy bien o hacer una investigación, porque en muchas partes, y yo creo que en toda España, hay muchas personas que en este momento necesitan, y más del consulado. Bueno, escuchamos a Yamilet contarnos cómo hay colombianos durmiendo en los parques en Castellón, pero también en Valencia y así en otras ciudades, poblaciones de España. Hablamos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad por una u otra razón. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Cómo se puede corregir esta situación, Ricardo? Hablaba alguien de una asociación. ¿Qué tienen que hacer las asociaciones en este caso? ¿Pueden presentar iniciativas? Sí, miren, esos casos, imagínense, si eso sucede en España, donde es un país, donde es un estado social de derecho, si eso sucede aquí, imaginemos lo que ocurre en Ecuador, que a pesar de que también son estados sociales de derecho, son estados que carecen de dinero para este tipo de ayudas, para la inmigración. Entonces, España, a pesar de todas sus falencias, de toda la cantidad de problemas que tiene, es un país realmente bueno, si se puede decir, en el sentido de acogimiento a la temática migratoria, y brinda muchas ayudas. Hay países que realmente es que no dan absolutamente nada. En cuanto a las ONG, miren, las ONG desde hace más de 20 años no recibían absolutamente ningún céntimo del Estado colombiano para apoyarlas en sus trabajos. Curiosamente, entra a formar parte de la dirección de Colombia Nos Une en Bogotá la señora directora, fundadora y propietaria, podríamos decirlo, de AESCO. Y casualmente, ahora sí ya empezaron a dar ayudas a las ONG. Puede ser que sea un buen trabajo que ha hecho Yolanda, porque es que lo extraño es que, hasta donde van nuestras investigaciones, han asignado una partida o han firmado unos convenios con AESCO, la Cancillería, para hacer determinadas gestiones en el exterior. Aquí hay muchas cosas que esculcar, ¿no? Si es porque aquí hay intereses de por medio, porque se le dio a una asociación de la señora que hoy en día preside Colombia Nos Une, o sencillamente es que se ha empezado a colaborar con las ONG. Pero la información de nosotros hasta hace 2 años es que durante 20 años el Estado colombiano no había aflojado un solo céntimo a las ONG. Cuando le preguntamos a Cancillería el por qué, nos dice que es que son entidades privadas que el Estado no puede hacerles asignación presupuestaria. Eso es totalmente incierto,